unas piernas separadas bajo la cabeza de un tigre. Alzo mi vaso, agosto avanza hosco y feroz sobre un cielo metálico. Agosto avanza, hosco y feroz.